precisamente los jóvenes se van a buscar pues, trabajo fuera de aquí porque pues, no hay. Pues mira, la situación del campo es de que los productos no valen, no valen por lo mismo que no hay quien te lo compre porque están trayendo maíz del otro lado. Nuestros productos del campo nos los pagan a menos de mitad de precio. Nuestro pueblo se llama Melchor Ocampo, antes El Salto. Ahorita ahí tenemos la inquietud que el gobierno del estado ya nos quiere arrebatar nuestras tierras para regalárselas, dice, a la empresa de Kansas City. Kansas City es de los gringos. Si esto no llega, no tiene una solución por parte del presidente de la República, tanto de las comisiones de agricultura y ganadería, pudiera darse una resistencia civil, pudiéramos hablar ya en pocas palabras armada. La revolución de los medios radica en observarnos y escucharnos entre nosotros, en reconocernos, en tener la capacidad de sentir el dolor ajeno para saber que no estamos solos y que somos parte integrante de una comunidad mundial en resistencia que ha preferido elegir la vida colectiva en vez de la muerte solitaria para continuar su existencia. Han descubierto que tienen todos el mismo enemigo, a pesar de ser diferentes, obreros, mujeres, pueblos indígenas, etc. Pero finalmente, el mismo adversario es precisamente el neoliberalismo, que no es nada más que la fase actual del capitalismo. Aquí estamos los locos, como nos dicen algunos, por el hecho de atrevernos a plantear la posibilidad de construir un mundo distinto. Aquí estamos con la frente en alto y con el corazón en mano, dispuestos a poner nuestros murmullos y gritos de esperanza en la red, en las radios alternativas y comunitarias, en el altavoz, dispuestos a ser los y las protagonistas de nuestras propias historias. Es el momento de salir a resguardar Radio Universidad. Formar muchas barricadas, compañeros. ¡Oaxaca no es fuerte! ¡Fuerte es intolerante! ¡Ya basta con la justicia! ¡Ya estuvo bueno, ya! ¡Ya no tiene por qué morir! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos! ¡Somos hermanos como nosotros! ¡Ya basta, por favor! ¡Ya basta! ¡Somos una ama de casa! ¡Humilde! ¡Cámara, cámara! Y es que el amanecer se acerca. Puedo sentir su tímido calor. Ese hilillo de sol que se asoma a lo lejos sobre nuestros músculos entumidos por el frío de la noche que pretendió perpetuar la desolación y el aislamiento capitalista. Aquí estamos, formando ese calor. Puedo aún escuchar tu voz cuando dices, libertad. Puedo ver la lágrima que cae de tus ojos por el compañero caído. Puedo ver el coraje en los labios de los compañeros que marcharon por las calles exigiendo justicia. Aquí es donde radica la revolución de los medios. En no olvidar nuestra historia de resistencia, en preservarla y expandirla por todas las plataformas posibles, en no olvidar a nuestros caídos, en prolongar la lucha de su sueño que se une al nuestro, a ese anhelo donde la justicia radique en las mayorías y no en una minoría despótica y corrupta.